es nada concreta, no es una canción en concreto, porque se nos ha colado la siguiente sesión de música chill out, como podéis estar comprobando. Y nada, y pasamos, damos paso a este actor que, por cierto, es guapísimo. ¿Qué tal, Jazz? Muy bien, muchas gracias por eso de guapo. A ver, las cosas son como son. Si eres guapo, eres guapo, chico. Eso, es lo que me tocó. Lo que me tocó, me tocó. Pues en la presentación hablábamos de una película, Juan de los Muertos, y le dábamos la descripción de Revolución Cubana de Ultratumba. Pues sí, más o menos. Me ha encantado la descripción que has hecho de la película, porque sí, es como una revolución para el cine cubano. De hecho, ha sido esta película y ha sido una revolución el poder hacerla también. Y ahora uno se siente un poco así después de haber terminado este proceso revolucionario de rodaje de la película de Juan de los Muertos, que estará muy pronto aquí en los cines de España. Claro, es que esto es primicia total. Total, total. O sea, tienes mi primera entrevista en España. Qué bueno, qué bueno. Para los oyentes de Ponte Mi Piel aquí en Radio Círculo estarán encantados de escuchar esta entrevista. Sí. Porque claro, si es novedad... Es novedad, o sea, tenéis lo primero. Qué bueno. Claro que sí, el Círculo Bellas Artes siempre con buen material. Y antes de meternos en profundidad con esta película, me gustaría hacerte una pregunta. Pregúntame, pregúntame. Te pregunto, ¿no? Pues quisiera saber, ante todo, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jazz Vila? Pues Jazz Vila es un actor nacido en Cuba, en La Habana, hace unos años, en la década del 80, lo dejo ahí, ya cada uno que se invente el año. Y nada, viví en Cuba muchos años, empecé a trabajar en la televisión allí muy jovencito, con 14 años, empecé a trabajar en una telenovela que se llamaba Las huérfanas de Laura Pía, y bueno, luego pasé a formar parte de una de las compañías más importantes de Cuba, que de hecho ha estado en España de gira muchas veces, Teatro El Público, y luego pues hice radio, seguí haciendo televisión, cine, y después de haber estudiado en la Escuela Nacional de Arte, que fue, digamos, mi formación en Cuba, que es, digamos, estoy muy contento de haber estudiado allí, porque realmente es una escuela que luego al salir y poder comprobar otros centros de estudio y tal, me doy cuenta del nivel que tiene. Y bueno, nada, después la embajada francesa me invitó al Festival de Teatro de Aviñón y me dirigí hacia Francia. Allí estuve también con varios artistas de vanguardia como Jean Fabre, y luego vine aquí a España y por cosas casuales de la vida empecé como que a trasladar un poquitico mi trabajo también un poco a la danza. Y empecé a trabajar como asesor dramático de varios espectáculos de flamenco, justamente, que era una cosa que no conocía bien. Y bueno, mientras tanto he hecho otras cosillas de cine aquí, pero bueno, digamos que lo más grande es esto que voy a estrenar ahora, que es Juan de los Muertos. ¿Es tu primer largometraje? No, ya había hecho largometrajes en Cuba. De hecho, esta es la segunda película que hago con este director, con Alejandro Brugués, ¿sí? Y lo que pasa es que digamos que es el proyecto más grande que voy a estrenar acá en España, porque de hecho hace 2 años estuve aquí con una peli, Personal Belonging, que fue la peli que rodé con él, pero que estuvo en un circuito muy cerrado de cines, en los cines Renoir, y estuvo en el Festival de Cine de Málaga hace 2 años. Pero bueno, era una cosita más pequeña, quizás más petite. Y bueno, antes comentaste que con 14 años empezaste en todo este mundo de la cultura, del arte televisivo. ¿Cómo accedes tú a este campo? Mira, esto fue muy muy gracioso porque yo quería estudiar economía. Era lo que me gustaba. De hecho, yo adoro la bolsa y me encanta la economía. Pero fue mi madre la que me llevó y me inscribió en un grupo de teatro, en el Teatro Nacional de Cuba. Dijo, este niño qué guapo es, vamos a meterlo en teatro. Así mismo fue la cosa. Y fue como muy, muy casual, porque fue que yo fui como un poco a regañadientes y poco a poco me fui quedando, y vinieron a hacer casting para luego un espectáculo que era para un festival que hacían en Cuba. Luego pues vino la telenovela, que claro, fue como fui a hacer la prueba, me dieron el casting. Recuerdo que además fue que me dieron la prueba a las 11 de la mañana y tenía que hacer la prueba a las 2. Y tenía 14 años. Nunca había estado delante de una cámara y con los directores, y además una telenovela que era con las primeras figuras de la televisión cubana, o sea, con lo cual te impactas un poco cuando tienes 14 años. Y verdaderamente, pues así empezó todo. Ya más que nada, la novela fue lo que me dio el impulso a seguir en esto, porque además fue una novela 8 meses rodando, ya empiezas a estar en el medio de la televisión. Digamos que es un medio donde te empapas mucho, donde aprendes mucho, y sobre todo si empiezas tan niño, así, porque además empiezas niño y no es en una cosa como con niños, sino que ya con otros actores adultos. ¿Se puede decir que eres un economista frustrado? Podría, no te creas, yo sigo siendo mis pinitos, yo compro de vez en cuando en la bolsa, como está, pero bueno, sí, ya la carrera de economía ya es imposible. Oye, ¿y cómo conoces a Alejandro Brugués? Mira, Alejandro, lo conocí cuando una amiga, una actriz de hecho que trabajó con nosotros en la primera película, Hilda Bello, me avisa del casting de la película y me dice que bueno, que vaya a un casting, que hay un director joven que va a empezar a hacer una película y tal, de enfermeros, me cuenta un poco. Y nada, yo me aparezco en el casting vestido de médico, con solapín de médico y todo, con gafas, y ahí empezamos. Y yo creo que fue como una conexión que tuvimos Alejandro y yo. Además, él nació el mismo día que yo, o sea, perdón, yo nací el mismo día que él, el 21 de agosto, porque él es mayor que yo. 21 de agosto, o sea, que estás ahí entre el Leo y Virgo. Leo, justo Leo, el límite de Leo, soy un león al límite. Y la verdad es que desde el primer momento con Ale tuve como esa conexión y así fue. Y de hecho, pues después de la peli, pues he seguido y seguí el contacto con él. Y bueno, hasta ahora está. Yo siempre le digo que es como, ya yo soy su actor fetiche. De hecho, cuando terminamos Juan de los Muertos, ya me ha dicho, ya tengo una nueva idea. Y ya es que ya enseguida pienso en cuál es el personaje que te voy a dar. O sea, que fue tan buena la experiencia de la primera película que... ¿Te eligió? ¿Decidiste? Claro, no, a raíz de eso vino de hecho lo de Juan de los Muertos. De hecho, el personaje mío en Juan de los Muertos no existía. O sea, fue de hecho que yo le comenté y le dije, le quiero que me mandes la película, porque era un proyecto que él tenía también desde que hicimos la primera película, pero solo en proyecto. Y después cuando estuvimos en el Festival de Cine de Málaga con Personal Belonging, él me pasó el guión de Juan de los Muertos y cuando la leí yo le dije, por Dios, yo quiero estar en esta película porque esto va a ser un hito dentro del cine cubano y luego va a ser un hito, o sea, como dentro de lo que es la cinematografía latinoamericana también. Digo, yo quiero que tú me escribas aunque sea un zombie que sale, algo. Y nada, lo dejamos ahí. Y como a la semana me llama y me dice, mira el guión que te he escrito un personaje para ti. Y puse el grito en el cielo. Además, cuando leí el personaje, porque un personaje muy, muy bueno y que está escrito especialmente para mí, porque él me conoce mucho, conoce un poco mi forma de trabajar. Y de hecho, él me dio el guión y me dijo, tú eres el único que tiene permiso para cambiar tus guiones, tus textos. Y eso sí que es suerte. Hombre, en estos tiempos que te den una película, que te escriba con papel y que te dejen cambiar los textos a tu gusto, creo que poquitos actores. Eres el niño mimado de la película, dime la verdad. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Sí. Para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, ¿por qué no nos cuentes un poquito sobre Juan de los Muertos? Bueno, os voy a contar un poquito sin adelantaros mucho, que es lo importante, es para que todo el mundo vaya al cine a verla. A ver, Juan de los Muertos es una película, es una comedia de terror, digamos, es una historia que cuenta un poco el tema de cómo los cubanos resolvemos en situaciones límites, en este caso una situación límite, como es el hecho de una invasión de zombies. ¿Y qué hace un cubano ante una invasión de zombies? Ya hemos hecho otras cosas en otros momentos de la historia de Cuba, bastante complicadas, cuando cierran cosas la gente pues se lanza al mar o hace otras cosas. Pues en este momento lo que van a poder descubrir en la película es cómo el cubano reacciona ante este hecho, que es algo puramente de ficción, y luego también todo lo que es esa cosa por la que yo creo que se conoce a Cuba en el mundo, que es ese sentido de la amistad de la gente todavía, de esa cosa que queda tan humana y que todavía mantiene tanto el cubano, quizás por la carencia de toda una serie de cosas materiales, lo único que nos queda realmente es esa parte más espiritual aún. Y entonces, como ese espíritu ante los zombies y ante la necesidad de comer, pues vamos adelante con ello. Y un poquitico la peli es eso, ¿no? Las peripecias de este grupo de personas que se enfrentan a una invasión zombie a La Habana y a toda Cuba. Y una cosa que me pregunto yo, ¿qué hacen los zombies en Cuba? ¿Cómo llegan a Cuba? Eso yo creo que en la precuela de la película, que está ahí también en el aire, porque no sabemos, no, lo que importa es que llegaron los zombies, no importa cómo, lo que importa es que están ahí, y ante eso que está hay que resolver. Eligieron una buena tierra para aparecer. Uf, y tanto, una tierra que ya, bueno, una tierra que es un poco zombie en sí. Sí, ¿no? Pues, ¿y cómo se ha cogido esta película ahí en Cuba? Bueno, ahora mismo la película está pendiente de si se podrá estrenar o no en Cuba. Primera, porque es una película que yo creo que ya te dije, va a marcar la cinematografía del cine cubano. Es una película que ese género nunca se ha tocado en Cuba de una manera tan grande, porque es la primera superproducción de este tipo, de este género, que se hace en Cuba. Y yo creo que en Latinoamérica, con tantos recursos, ha sido realmente, yo creo que una odisea logística el poder hacer esta película, porque toda la producción realmente es española. y el llevar todo eso a Cuba, por ejemplo, en Cuba no ha habido nada para poder hacer todo lo que es los moldes de los zombies, de los materiales, las cosas, y entonces digamos que ahí es donde un poco radica todo este tema de la dificultad de la peli. Y en Cuba aún estamos un poquitico pendientes de si se podrá estrenar o no. ¿Cuánto tiempo se duró este rodaje? Tres meses, o sea, 2 meses ya en el rodaje en sí y como aproximadamente 2-3 meses en la preproducción. Lo que pasa es que yo tuve que ir un mes antes, entonces por eso te comento 3 meses en este caso. En mi caso, otros actores también que están en la película, también españoles, que fueron después, otros que llegaron antes también, sobre todo porque es un equipo muy bueno español. Y cuéntame, ¿quién es la China? La China, pero pues la China es este personaje mágico que a mí me ha dado muchísimas alegrías. Primero la alegría de volver a rodar en Cuba, porque yo hacía muchos años que no rodaba nada en Cuba y hombre, siempre a uno le apetece ir a su tierra. Además, quieras que no, es donde me conocen, donde tengo una carrera como actor realmente reconocida. Y el personaje de la China es un regalo que yo creo que me va a traer más de una alegría ya luego de estrenada la película. Ya me trajo las que me trajo durante el rodaje. La China es un personaje muy peculiar, porque la China es un personaje que está dentro de un rango de personas de esa, es una bailarina frustrada, un bailarín frustrado, toda una amalgama, ¿no?, de colores y de estilismo. Y entonces, claro, cómo ser fashion, cómo ser super moderno en una Cuba que no tiene de nada. Entonces es un poco ese contraste que tiene el personaje, y luego como de momento está unido a un equipo de gente que es como muy variopinta, en el sentido de que de momento salir a combatir los zombies en chanclas con una camiseta de momento y un tirachinas, y de momento decir que no camina por arriba de la calle porque está sucia y que ella es demasiado glamurosa en sí para caminar por la calle, pues son cosas y detallitos del personaje que la verdad es que son muy buenos y muy divertidos. O sea, que la China es tu personaje y es un ex bailarín de Tropicana. Es un ex bailarín de Tropicana. Yo tengo una anécdota muy graciosa de la película que te quiero contar, porque había un texto que de momento se me ocurrió, que es que yo estoy matando un zombie y viene una muchacha y yo le digo ¡sa, perra, sa! Y luego entonces, claro, yo tengo un estilismo en el personaje que cuando luego yo salgo, evidentemente no soy, o sea, no es la China, es Jazz Vila. Y los niños me decían, tú eres sa, perra, sa, tú eres la de sa, perra, sa. Y era muy bueno, digo, esto va a ser un hito en el cine, la gente va a salir diciendo sa, perra, sa, directamente. ¿Y no os resulta como una apuesta demasiado fuerte que esta película sea sobre zombies? Sí, ese de hecho es el digamos que lo que todo el mundo se pregunta, una película de zombies en Cuba. Claro, es un género más norteamericano, por decirlo de algún modo, de un tipo de cine con muchísimos recursos. Ahora mismo estamos viendo Walking Dead, la serie americana un poco también que va con este género, que a nosotros nos agrada porque nos impulsa también. Pero yo creo que es una apuesta que hay que arriesgar. Como mismo él ha arriesgado con mi personaje en la película, yo pienso que el hecho de hacer una película de zombies en este momento en Cuba... es un riesgo que había que tomar, porque, o sea, son 50 años de la misma película en Cuba. En realidad, Cuba tiene un género en sí, como dice Alejandro, que es el género de la película cubana. No es comedia o terror, es la película cubana, y ese género ha variado muy poco. Entonces Alejandro es de hecho una de una generación de directores jóvenes que apuesta por hacer otro tipo de cine, otro cine más joven que pueda salir también, que se pueda ver, porque si no se cierra mucho a un determinado público, a un determinado género. Y yo pienso que la película puede funcionar muy bien, sobre todo, a ver, por ejemplo, yo he estado en Cannes hace dos semanas, que en el Festival de Cannes se presentó la película ya. He tenido la suerte también de ser el primero que la ha visto completa, porque los otros actores no han podido ir. Ha sido un pase realmente de mercado, digamos que ha sido pues el estreno, digamos, un poquitico extraoficial de la peli allí. Y por ejemplo, la acogida del público ha sido genial. O sea, gente de Rusia, de Alemania, que tú dices, bueno, tienen otra cultura distinta y se han quedado encantados con la película. De hecho, la película ha sido un éxito, ya también se está un poco moviendo para todas partes del mundo, porque hay muchas partes del mundo que ya tienen las miradas puestas en esta película, justamente por eso, una película de zombies en Cuba. Antes me comentabas que en el reparto uh-huh. hay actores españoles. Uh-huh. ¿Nos puedes nombrar alguno? Bueno, pues está Antonio Deschén, también, que bueno, fue muy divertido trabajar con él. Andrea Duro, también, que es otra es, digamos, la que hace el personaje femenino de la película, que fue muy divertido rodar con ella también. Que estuvimos allá y bueno, vivimos muchas anécdotas juntos. Y ya parte del equipo, digamos, español que había ya eran gente que estaba viviendo allí, o sea, que son españoles pero que están viviendo allí en Cuba. Y bueno, sí, la otra parte del equipo técnico, como es Carles Guzzi, que está en la dirección de fotografía, Dani Sayas, que es el encargado de sonido, que son gente de mucho prestigio y mucho peso también en la industria cinematográfica española. También estuviste en Rock in Rio, leí por ahí. Sí. Puesto qué pena que nuestros oyentes no lo puedan ver. Sí, sí, bueno, realmente estuve en el Rock in Rio en el día del cierre. Fue una invitación que me hicieron. Fui con mi amiga Ana de Armas y Marc Cloté, que fueron los que me invitaron, de hecho. Y fue para eso, para el cierre del Rock in Rio. Me he cogido así desprevenido. Más que nada porque estaba recordando el Rock in Rio. Digo, sí, sí, estuve. ¿Cómo te sientes tú como actor aquí en España? Hombre, aquí la verdad es que ha sido quizás un poquito más complicado el hecho de acceder. Quizás el hecho de en Cuba de empezar tan niño ya te abre las puertas de una manera. Y aquí en España realmente ha sido un poquitico más complicado. Yo creo, también tengo la esperanza un poco de que esta película, al ser una película que se va a proyectar en un circuito de cines más amplios, que va a tener ya digamos que una acogida de otro modo por parte del público, o sea, yo creo que puede ser un punto. Pero es como todo en la vida, yo creo que se tienen que juntar lo que es el momento adecuado y el tiempo justo. Y a veces eso también lleva un tiempo. Yo pienso que a veces la paciencia es una virtud. Y a veces si me hubiese llegado muy rápido, de hecho aquí en España, a lo mejor no hubiese entendido. Y a veces es importante entender el sistema también. Una vez ya que estás en el sistema y que lo comprendes, es mejor. Y aquí las cosas son bastante distintas a Cuba en cuanto a la manera de trabajar, la manera en la que se llevan las cosas. Y cosas que a lo mejor en Cuba son de otro modo tan factibles, aquí llevan otros pasos. Y entonces, bueno, ahora estoy, digamos, que esperando a que se estrene la peli. Yo creo que eso va a impulsar mucho mi carrera como actor aquí en lo que es España. ¿A ti te interesaría trabajar aquí en España? Hombre, me interesaría mucho porque ya llevo un tiempo aquí y yo creo que realmente, o sea, es mi carrera, es lo que yo hago. Yo no sé hacer otra cosa ya, aunque hubiese querido estudiar economía, ya no puedo. Entonces, yo un poco lo que yo hago, lo que yo siento, lo que yo amo es esto, realmente. O sea, el hecho del arte, de actuar, y sobre todo yo siento una conexión muy especial con el cine, porque yo creo que el cine tiene esa magia de como un poquito del teatro también, porque la gente cree, bueno, corten, repiten. A veces no es tan así, porque a veces, y lo he comprobado con esta película, o sea, después de 7 horas de maquillaje para un determinado maquillaje y una escena que lleva una preparación de 2 horas, no es tan fácil decir corten, porque se tienen que volver a preparar muchas cosas para volverlo a hacer. Entonces te da como esa cosa también del nervio, un poquillo del teatro, y luego el cine queda siempre. Y esa es yo creo que la magia del cine, y lo que a uno como actor también le aporta muchísimo. ¿Y tú como actor, qué te gusta más, el cine o el teatro? El cine yo lo prefiero, el teatro es que lo respeto demasiado. Qué buena respuesta. El teatro, yo me emociono mucho cuando, quizás hablo de teatro porque el hecho de en Cuba trabajar en esta compañía, digamos, insigne del teatro cubano, y con ese director que es Carlos Díaz, al cual le agradezco muchísimo, y el haber trabajado en esos montajes que llevan tanto esfuerzo, tanto sacrificio, porque el teatro es muy sacrificado, y yo creo que es un medio que, por ejemplo, aquí en España está todavía, necesita un poco más de respeto. Necesito un poco más de respeto por los propios actores a veces, y también por todo lo que es el aparato de difusión del teatro, porque no puedes competir. El teatro no puede competir en lo que es toda una campaña de marketing contra películas, contra todo. Entonces necesita un poco más de respeto, y por eso también le tengo tanto respeto yo. Y trato de si lo voy a hacer, sabes que es con el alma, como todo lo demás, pero no tiene quizás el pago que lo otro tiene. Entonces hay que hacerlo con mucho sentido, con mucho amor. Y volviendo a tu personaje de esta película, la China, que es un ex bailarín de Tropicana. Uh-huh. Es decir, tú has tenido que prepararte en cuanto al baile. La preparación de la película ha sido tremenda, porque no solamente yo no soy bailarín, pero soy bailador. Y no tengo quizás esa cosa del baile, pero mucha gente me dice, pero ¿por qué tú no te presentas a Fama? Porque eres como, de momento, como un mega bailarín. Yo lo que pasa es que me muevo muy bien, tengo mucha elasticidad natural, se te nota que tienes ritmo en el cuerpo. Claro, es como la gente me pregunta, pero tú bailas, yo me muevo, yo escucho la música y me muevo. Pero sí es cierto que para la peli tuvimos en general una preparación que fue fuerte, desde clases de alpinismo, porque hay escenas que son de subidas, de tales rápido, y que eran cosas súper peligrosas que yo nunca había hecho alpinismo. Y de momento, no es alpinismo, es senderismo, creo que es el que se sube por las montañas. Sí, ¿no? Caminando, senderismo. Sí, vean, no sé bien, porque yo no, la verdad es que no conozco muy bien, pero eso de subir y estar con unas cuerdas amarradas y ir subiendo, y luego la preparación que tuvimos con dos profesores de artes marciales, que era como, porque claro, luego no solamente era la preparación para la coreografía, las coreografías de las peleas que teníamos también, sino era tener una preparación física para aguantar el ritmo de rodaje de la película, porque habían escenas que eran de rodaje que las tenías que hacer y volver a repetir y tal, y necesitabas realmente una preparación, no, una resistencia determinada para poder aguantar ese ritmo de rodaje. Así que realmente el rodaje de esta película ha tenido, mucha dificultad para personas que os teníais que preparar en cierto tipo de ámbitos. Es decir, tú tuviste que empezar a aprender pues, artes marciales. Todo lo que es la preparación, y luego eso llevarlo al personaje. Porque también es hacer todo eso de artes marciales de personaje. Y mi personaje, que es bastante peculiar, que tiene una forma bastante peculiar o digamos exclusiva de expresarse, claro, hacer una rutina de artes marciales no es lo mismo que hacer una rutina de artes marciales como la china. O sea, era llevarlo al personaje, y digamos que el personaje tiene esta cosa del tirachinas que tiene, que también ha sido un poco complicado, que el profesor me decía, pero ¿cómo te monta una coreografía con una china? Y dice, claro, el profesor también fue como un reto para ambos, porque yo un poco le tenía que proponer y él un poco, dentro de lo que es las técnicas reales de artes marciales, ver, porque claro, dice, bueno, un cuchillo, un palo, unas hachas, unos machetes, son cosas con las que puede, pero con un tirachina hacer artes marciales y disparar es un poco complicado. Me imagino que la china tendrá pues evidentemente sus características como personaje, pero ¿qué características tuyas personales pueden ver reflejadas en la china? Yo creo que la alegría, la chispa, la rapidez y el desparpajo total que tiene la china. Hay mucho de mí en la china, muchísimo. O sea, yo creo que es esa parte de momento que de momento puedes sacar, puedes liberar y que al mismo tiempo es como un juego, ¿no? Y quizás he arriesgado por la china lo que no he arriesgado con ningún otro personaje en mi carrera. O sea, que te sientes realizado con este personaje. Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, es un personaje que me ha hecho sacar de mí completamente cosas nuevas y hacer cosas que yo nunca pensé que iba a hacer. ¿Y qué has aprendido tú como persona de este personaje? He aprendido que que tienes que buscarte la vida. O sea, que aunque las cosas estén difíciles, muy difíciles, tienes que hacer lo que sea. Y si es necesario coger un tirachinas y un par de chinas y salir a la calle y matar... Pues se mata. Pues se mata. A lo china... desde lejos, con fuerza, y la verdad es que yo creo que es esa cosa de luchar, de mantenerse, y de incluso después de que pase lo que pase, seguir luchando más aún, y yo creo que eso ha sido. Y bueno, ya cosas que me encantaría hacer de la china a nivel de efectos especiales que yo no puedo y que me gustaría hacer. ¿Cosas como qué? Hombre, realmente eso de caminar sin tener pies luego... Bueno, no quiero adelantar mucho de la peli, Ay, venga, coméntanos mucho. Así alguna cosilla. Alguna cosilla. Tengo un poquito de la Matrix también en mis movimientos. Hay un poquito, no te puedo contar mucho para que la gente vaya al cine, para que se quede con la cosilla, para que descubra a la china y a todo este equipo de primera, de luchadores cubanos. Y bueno... que vean también una Cuba que no han visto nunca, de la manera que se va a ver en la película. O sea, porque hay cosas que también yo creo que son fundamentales para la peli. Yo creo que va a marcar mucho, que es ver La Habana destruida de una manera un poco a lo Hollywood, y nunca se ha visto eso. Claro, es que una de las cosas que leí que me llamó mucho la atención fue el imaginarme La Habana cubierta de vísceras. Claro, es que, bueno, y de vísceras y de todo, o sea, y de lugares quizás emblemáticos que vas a ver destruidos, que nunca nos los hemos imaginado así, y luego con escenas, en cuanto te decía, en cuanto a montaje de eso, vísceras, gente comiendo a esa gente en la calle, hubo muchas veces que hubo gente que llamó a la policía. Porque pensaban, o sea, recuerdo un día que llamaron a la policía y la policía se apareció rápidamente y tal y cual, porque habían dado un parte de que había una gente que andaban con unas cabezas de muerto por la calle y que parecía que habían matado a alguien y que andaban con unas cabezas por la calle. Claro, y cosas de esas se repetían constantemente y era como, claro, y los cubanos de verdad que se acercaban a Rojas y decían, una película de zombies aquí, y veían cadáveres y veían cosas y tanta sangre, y que claro, de momento es como, uff. ¿Cómo respondía esa gente al ver que era una película? ¿Se quedaban a mirar o directamente? Sí, no se quedaban a mirar, la gente se quería meter en el rodaje, bueno, es que... El cubano es muy eso, este momento llega ¡pla! Y se planta, y al ser una cosa tan novedosa, la gente siempre dice, hay una cosa de muertos que están haciendo, de zombies, cosas de esas. Claro, entonces la gente un poco, yo creo que se extrañaba también al ver también actores cubanos, porque a lo mejor se pensaban que era una película de otro país o tal, pero al ver actores cubanos y tal y cual, y ves que es una película cubana, yo creo que es lo que asombra. En Cuba hay mucha expectación con la película, pero bueno, como no sabemos si se podrá poner o no. Bueno, pues esperemos que haya suerte, que se pueda poner, se pueda, que todo el mundo pueda verla y pueda disfrutar de ella, y esperemos que aquí en España prontito. Sí, en España yo creo que ya después del verano va a estar lista y que la vais a poder disfrutar en todos los cines de España y después en todos los cines del mundo. Y vamos primero a ver España, si... ¿Y después? Sí, primero va a ser en España y después va a ser en el resto de Europa y bueno, después para América también, sí. Va a ser un estreno mundial. La respuesta de las personas que estaban en Cannes, ¿cómo fue? Sensacional, de verdad. Yo que estuve ahí y que me colé un poquitico en el pase, porque era un pase para eso, para distribuidores internacionales, la respuesta ha sido maravillosa. O sea, hay muchísima gente interesada en la película, por cómo es la película, porque ya te decía, es más allá que una película de zombies, es una película que también tiene una historia, no es simplemente que matemos gente y ya. O sea, hay una historia también, un trasfondo, y yo pienso que eso es el gancho de la película. Hacer una película de género, de un género tan peculiar, pero llevarla también a ese punto, a ese género un poquitico humano. Y yo creo que es el gancho un poco también que tiene la película. Bueno, y no olvidemos también que es una película cubana, y una película cubana y más de este tipo. Yo creo que siempre tiene un buen reclamo, como en este caso el personaje de la China, que es un personaje que ha marcado mucho, que la gente se queda mucho. Yo siempre lo equiparo mucho, porque eso lo hablé con Alejandro, una vez que iba o sea, que estábamos preparando un poco el personaje, al actor del Quinto Elemento, que no recuerdo el nombre, el presentador de radio del Quinto Elemento de la peli, que es muy por ahí, ¿no? Es ese personaje que de momento está, y de momento tú notas que está y aparece, y es como muy rimbombante. Eso de que decías que la película es muy cubana, ¿a qué te refieres con eso de muy cubana? Que tiene esa cosa del cubano que es como del ese sentimiento, no es un sentimiento, es una forma de vida, es una forma de ver la vida, de sobrevivir. Y yo creo que eso está en la película. O sea, en el rodaje, aunque fuera una producción con recursos y con tal, yo pienso que estaba todo el tiempo ese sentido de sobrevivir, de momento intentar hacer algo, pero es que no lo hay, y ver cómo se hace. Y eso está en la película, es lo que hacen los protagonistas también de la peli, un poco sobrevivir. Y ese sentido yo pienso que es un concepto que en Cuba está muy latente, o sea, el hecho de sobrevivir. ¿Qué es lo que más te ha costado de tu personaje? ¿Lo que más me ha costado de las chinas? Sí. Vamos, lo tuviste facilísimo, entonces. No es que lo haya tenido fácil. Lo que pasa es que han sido tantos procesos. Yo creo que lo más difícil de las chinas fue escoger qué le quitaba de texto. Porque yo siempre... Llegó un momento que no sabía... O sea, había inventado tanto del personaje que, hombre, evidentemente algunas cosas había que quitar. Y entonces era como... ¿Qué le quitamos? ¿Qué le quitamos al personaje de en cuanto a texto, en cuanto a tal? Porque yo de momento me desfocaba y seguía. Entonces yo creo que lo más difícil fue seleccionar realmente, ya después de una gran amalgama de cosas, que era lo que se quedaba realmente, que era lo que representaba la China. Y bueno, algún que otro desnudillo que queda por ahí siempre en el aire. ¿Nos puedes hacer así un pequeño resumen de la película? Que comentabas la historia, que no solo coméis muertos. Claro, no solo comemos muertos. Pues Juan de los Muertos, eso es una película de zombies, de una invasión zombie a La Habana. Bueno, a La Habana o a toda Cuba, eso lo descubriremos después en la película. Y como un grupo de amigos es capaz de luchar contra esto. ¿Cuál es la manera, la vía en la que un grupo de amigos cubanos decide luchar contra una epidemia zombie que el gobierno insiste en que es un ataque del imperio americano? Pues después de este resumen, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical, Jazz? Me encantaría. Bien? Pues a ver si tenemos suerte y no nos falla el reproductor de música y escuchamos a un cantante que tiene una voz increíble. Su nombre es Quique González y esta canción se llama Salitre, para ti. Estoy a punto de explotar. Te acariciaba el viento de poniente, te llevó a la arena bañada en salitre. Te acariciaba un marinero en tierra, pero esta vez no era yo. Te conocí en Conil de la Frontera, nunca es primavera donde tú creciste. Sigues teniendo carita de pena, pero no me mires con tus ojos tristes. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife. Salir a buscarme alguien que me arranque de cuajo la pena. De alguna manera tendré que olvidarte. Tengo que olvidarte de alguna manera. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. the ground. I have heard the crying sound. No one can stop you now. Ahora mi estómago es una botella oscura, atrapada entre la muerte y el desgaste infinito, batido por un viento extremo que doblega mi existencia como un papel. Ahora mis piernas me han abandonado, mis manos han perdido el tacto y mis palabras ya no existen. Ya nadie siente, huele, oye, toca o ve. Esto es lo que ha quedado de mí. La cara de Jazz es un poema ahora mismo. ¿Qué tal, Jazz? Háblame. Contento, de momento emocionado y sorprendido, muy sorprendido, porque es que eso es uno de mis poemas. Es uno de tus poemas, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué es este poema? Uf, me has cogido completamente de improviso, porque además mis poemas, eres la primera persona que ha leído un poema mío así en altavoz en algún lugar, porque además creo que es el único poema mío que está publicado, ese u otro, porque mis poemas los escribo para mí, no nunca los he publicado. De hecho, el último poemario que hice lo escribí en Alejandría, mirando al mar toda una tarde. Uf, y tanto. Y claro, ese poema lo escribí en una sesión de fotos con mi amigo y fotógrafo fetiche también, Moisés Fernández Acosta, porque yo creo que un poco como que cuando me rodeo así de gente, al final yo tengo como un equipo de gente con el que trabajo, ¿no? Y como el mismo Alejandro es mi director fetiche, pues Moisés es mi fotógrafo fetiche y tal, no cierro las puertas a otros fetiches, pero sí es cierto que, por ejemplo, el trabajo con Moisés, en este caso con la foto, siempre lleva eso, porque muy siempre que terminamos una sesión de foto me pide que le escriba algo así. Y ahora habías puesto como a Anthony and the Johnson, y de hecho hay una sesión de foto anterior que tenemos que es con Anthony and the Johnson en la música y un poco ese poema que estabas leyendo. Y estoy un poquito sorprendido todavía por escuchar el poema. Un poco sin palabras. Pero bueno, yo siempre saco algo. Somos actores, tenemos que tener la chispa encendida. Quisiera que me comentaras alguna cosilla más sobre esta peli, Juan de los Muertos. Mira, comentarte que yo creo que es una peli que ha sido toda una apuesta por parte de Alejandro, que yo creo que nos transmitió a todos ese sentido de que un sueño puede ser posible. Él tiene este proyecto hacía muchos años, es una cosa que yo creo que también, no solamente ya a nivel de la, como mismo en la película ellos luchan y luchan por sobrevivir, ha sido una lucha constante poder llevar este proyecto a término. Yo creo que puedo decirlo así porque estaba muy cercano también a Alejandro, o sea, en todo el proceso, desde que la película un poco ya ha empezado a arrancar en serio y tal, aunque él ha estado en Cuba y tal, pero ha sido mucho. Y yo creo que eso es una manera también de decirle a la gente que se puede soñar, se puede luchar constantemente y que no hay un límite para soñar realmente. Porque ¿qué vas a pensar que vas a hacer una película de casi 3 millones de euros en Cuba, un director? Pues ahí está. Y entonces eso es una manera también de decirle a todo el mundo que sí, que se puede, a pesar de todo, de los tiempos, de los lugares, porque yo creo que a pesar de lo real que puede ser una crisis, un momento, un tal, lo importante y los límites están en la mente, realmente. Y cuando tu mente se libera y no tiene límites, puedes llegar hasta la luna si quieres. De hecho, creemos que hemos llegado a la luna, sabemos si es verdad o mentira, pero todos creemos que hemos estado en la luna, porque hemos visto la foto, de algún modo. Y yo creo que de Juan de los Muertos, eso, que como ellos dicen, si tienen algún problema, que matamos a sus seres queridos, que es un poco el eslogan de la película, Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. Yo espero que el público español responda muy bien a la película. Pienso también por toda esa conexión que hay también un poco con Cuba. De hecho, mi bisabuelo es canario, o sea que al final, pues la sangre española a los cubanos nos recorre. Y bueno, nada, yo espero que sea muy bien acogida en los cines. Yo creo que va a ser realmente un éxito. Yo creo que el público español no nos va a defraudar a esta peli. Y bueno, por mi parte, como actor, espero que esto me abra las puertas a otros proyectos, aunque ahora mismo tengo otros proyectos también un poco ahí. Tengo otra película en Cuba pendiente que se llama Silicona, que está un poco pendiente. Tengo otros proyectos también un poco en México, pero bueno, como se dice, yo no digo nada, para ver si que la gente ¡pac!, llegue y lo vea. Ya después que esté rodado. Además, los proyectos no se pueden hablar muy alto porque la energía se escapa. Se escapa. Y luego no sale. Sí, sí, sí, sí. No, no. Todo ahí. Todo está en proyecto, pero ahí. De momento. Aquí todo es de momento. Andrea, y dime, sí, sí. No, no, no. Quería solamente eso. A agradecerte a ti la entrevista. Y también quería agradecer, aprovechando esto, a mi publicista, a Natasha Nasser. A Alejandro, que le mando un abrazo muy fuerte. A Gervasio Iglesias, el productor de la película también. Y bueno, a todo el equipo de la película que está aquí, y a todo el equipo de la película en Cuba, y a todos los que siempre están conmigo también y me están apoyando, sobre todo en estos momentos en que después de hacer una película así te queda como un bajón de que quieres seguir rodando y es difícil hasta que llega la próxima. O sea, es como que te crea adicción. Sí, a mí el cine, me pasa, y esta película ha sido más porque esto ha sido como una montaña rusa americana, muy muy alta, y de momento terminar te deja con... Y ha sido regresar a Cuba a trabajar con compañeros con los que había trabajado hacía 5, 6, 10 años. De hecho, o sea, fue muy gracioso porque la maquillista mía en la película, que ella pidió hacerme el maquillaje mío en la película, yo había trabajado con ella hace 10 años en la televisión. Claro, y es como un reencuentro de muchas cosas, de muchos recuerdos, de muchos momentos, y volver a trabajar, entonces... Todo eso te llena mucho. Antes me comentabas a micro cerrado, decías un nombre, clásicamente enmascarado. Uh-huh. Tú has sacado muchos, muchos recuerdos. Sí, ¿no? Sí. Estamos aquí ahondando. Ahondando. Eso es bueno. Sí, bueno, clásicamente enmascarados fue un programa de radio que tuve la posibilidad de hacer en Radio Metropolitana en Cuba, y fue un proyecto muy bonito. Porque llegué a él a través del profesor que teníamos en la Escuela de Arte de Locución Radiofónica, y me invitaron al programa por el estreno de una película, y a la directora pues un poco le gustó, y yo le comenté que yo siempre pues investigaba mucho de teatro desde muy niño y tal, y entonces surgió esta propuesta de hacer un espacio los jueves por la mañana que se llamara Clásicamente Enmascarados, porque era dentro de una revista cultural que había. Y era un espacio que era muy bonito porque yo comentaba, y creo que tenía 17 años, una cosa así, y entonces comentaba con los oyentes sobre autores, sobre obras de teatro que se estrenaban, siempre con esa cosa del clásico, ¿no? Del género del teatro clásico. Y recuerdo la frase con la que me despedía, que era: y recuerda, mi amigo radio oyente, aunque invisible a tu lado, respiro yo. Qué bueno, qué bonito. Es precioso. Esa la sigo usando de vez en cuando, para poemas. Para poemas de esos tan escondidos que a veces hay alguna periodista entrometida que los encuentra. Sí, ya veo. Ya veo que estás hundando mucho ahí. Bueno, ya vamos a hacer otra pequeña pausa, vamos a cambiar un poquito de ritmo de música. Uh-huh. Y porque no nos queda nada para llegar a las 2 de la tarde. Vale. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Esto es Ponte en mi piel. El orgullo no empieza en el centro, lo hace en el sur. Sábado 25 de junio, Levi and Connecting Girls traen a la zona sur de la capital We Love Girls and Boys Festival. Los mejores sets en vivo de la mano de Laura G. y Sara O'Neill. Animación, música, reportajes en directo, fotocall y muchas sorpresas más. Busca a nuestra fotógrafa para conseguir las mejores fotos de la noche. Podrás disfrutar de un aperitivo de la noche en nuestra terraza del mismo sábado, de 10 de la mañana a cierre. Mientras se disputa el torneo nacional de fútbol sábala femenino, sortearemos entradas al ritmo de la mejor música y el mejor ambiente en el polideportivo M4 de Alcorcón. Entradas anticipadas 10 euros con copa, 12 euros en puerta. Aforo limitado para 800 personas. Más información en www.lesbianspainconnectinggirls.com. Tus redes sociales de Twenty y Facebook, We Love Girls and Boys. O escríbenos a welovegirlsandboys@yahoo.es. Recuerda, 25 de junio, Avenida de Portugal número 6, Sala Más West, Móstoles, We Love Girls and Boys. Que no te lo cuenten. Volvemos con Jazz Vilá y Juan de los Muertos. Nos queda nada, nada de Ponte en mi piel. Nos quedan unos minutitos muy escasos para llegar a las 2 de la tarde aquí en el Círculo de Bellas Artes. La 1 de la tarde en las Islas Afortunadas. ¿Cómo me gusta decir eso? ¡Qué envidia me dan! ¿Y a ti que te confunden con canario, Jazz? Sí, pues sí, muchas veces me confunden con canario. Como te dije, mi bisabuelo era canario, así que algo me quedará en la sangre de por ahí. Normal. Nunca he ido a Canarias. ¿Nunca has estado en Canarias? Nunca. Una vez, si algún festival de cine o algo me invita. Ahora cuando estén los muertos. Bueno, ya nos quedan, ya te digo, 5 minutitos de nada. Y quisiera saber sobre esta película. Ya no solo sobre esta película, sino ¿qué esperas tú de tu carrera como actor? Hombre, yo siempre, yo creo que soy en ese sentido con mi signo, Leo. Yo espero lo máximo, llegar a lo más. Y lo más para mí será algún día morirme trabajando, morirme delante de una cámara. Y eso cuando tenga 117 años. Por lo menos. Por lo menos. Bueno, los pasos, como vamos hoy en día, ya no se sabe. Pero no, yo creo que la que sí, que a partir de esta película se va a abrir otra etapa en mi carrera, otra etapa ya un poco más a nivel internacional, porque es cierto que todo lo que yo tengo como carrera hecho en Cuba está ahí y se queda ahí, porque desgraciadamente no hay los medios para que eso salga fuera. Son cosas muy locales del país, y yo creo que esta película me va a abrir las puertas, y yo quisiera tener la oportunidad, eso, como actor, de demostrar mi talento, demostrar todo lo que puedo hacer. Y espero que aquí en España haya esos cazatalentos que tengan la suerte de encontrarme también a mí. Porque ¿algún director, algún actor o actriz que digas, ay, yo me muero por trabajar con esta persona? Bueno, la persona con la que yo quisiera trabajar, pero como no hay que ponerse límites, yo te lo voy a decir, es con Meryl Streep. O con Johnny Depp. Esos son los top de lo que uno tiene. Pero bueno, de aquí, hombre, mira, no te voy a negar, me encantaría. Tuve la suerte de ir al estreno de La piel que habito en Cannes, de Almodóvar. Y una vez más ratifiqué, me encantaría poder trabajar con Almodóvar. Y no es una cosa que diga porque tal, hay otros directores con los que no tal, aunque sí siento realmente predilección. Además, porque creo que mi forma de actuar, mi trabajo, tiene mucho que ver con lo que, por ejemplo, con el tipo de cine que él hace. Y bueno, hay muchos actores, directores jóvenes con los cuales me gustaría trabajar. Sobre todo me gusta trabajar en esto. Fue como cuando trabajé con Alan en su primer proyecto. Porque un director que es nuevo, que está trabajando también con sus nuevos proyectos, con nuevas ideas, tiene la cabeza muy abierta. Y a mí me gusta mucho crear en el personaje, porque yo creo que esto es una profesión que es para eso, para crear. El actor puede crear todo lo que no existe, todo lo que no es, y a mí lo que me encanta es crear, y eso es lo que más me gusta justo de esta profesión. Entonces, aquí, bueno, poder trabajar con otros colegas, con lo que tengo, bueno, con mi amiga Ana de Armas, con quien me encantaría trabajar, volver a trabajar con mi Andrea Duro, que ha sido un placer trabajar con ella, y tenemos una amistad muy bonita. Y bueno, actores de aquí con los que trabajar, hay tantos buenos actores en España. ¿Cómo te podría decir? Bueno, mira, me encantaría trabajar con Bardem, me encantaría trabajar con... Es que me quedo tan corto de personas, o sea, son muchos. Pues a ver si alguna de estas personas están escuchando el programa. A ver. Nunca se sabe, ya. A ver. Que la vida está llena de sorpresas, no de coincidencias, porque yo no creo en las coincidencias, pero sí en las sorpresas. En las causalidades es mejor creer que en las coincidencias. Sí, eso es. Pues llegados a este punto, Jazz, no me queda más que darte las gracias por haber estado aquí, uh-huh. por haberme dado esta entrevista tan interesante y tan graciosa, me lo he pasado súper bien, e invitar a nuestros oyentes a que esperen y a que vayan al cine claro. cuando salga esta película, Juan de los Muertos, sí, porque según lo que nos estás contando, lo que nos has contado, vale la pena. Completamente, yo creo que esto no se lo pueden perder. Una nueva visión de Cuba, una nueva visión de una película de zombies, uh-huh. que según parece es diferente a lo que nos han vendido hasta ahora, uh-huh. Y nada más, agradecerte tu presencia en Ponte Mi Piel. Agradecerte a ti, que has sido maravilloso y me has sacado dos o tres cosas ahí de los recuerdos que me han emocionado. Y bueno, nada, un saludo también para todos los radio oyentes que han estado escuchando la entrevista y claro que invitarlos después del verano al estreno de Juan de los Muertos y que no se la pierdan y que vale la pena verla en el cine, sobre todo porque es donde van a sentir realmente el terror de Cuba. Pues lo dicho, que muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Esto ha sido Ponte Mi Piel. Esto es el Círculo de Bellas Artes. Para siempre, cultura y arte del bueno para vosotros. Un beso muy grande y hasta dentro de 7 días. Hasta luego.